década de los 50, ¿no? Y bueno, y es una víctima de la incomprensión de Hollywood, por también, otro lado, ¿no? Sí. Bueno, Como casi todos. Fernando, ha sido un placer y nada, darle las gracias por su simpatía, esta simpatía que va perdiendo, pero que aquí la ha derrochado ya. Y a ver si tenemos oportunidad de verle en la Escuela de Cinematografía y de la Audiovisual de la Comunidad de Madrid y hacerle una entrevista en directo y en persona. Ha sido un placer, Fernando. Encantado. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. La navaja en el ojo. El cine de Radio Círculo. 100.4 de la FM. Nuestro programa de hoy llega a su fin, así como la temporada. Les agradecemos una vez más su compañía. En el programa de hoy en los mandos estuvo Ismael González, Carlos Plaza elaboró el guión y damos también las gracias a Fernando Méndez Leite por su lección de cine. Y quienes les hablamos, pues Chemi Sánchez, Álvaro García Nieto y un servidor, Rafa Pérez Agua. Recuerden que durante este caluroso verano seguirá abierto nuestro buzón de sugerencias. Apúntenlo, lanavajaenelojo@yahoo.es. Aquí terminamos esta temporada y nos despedimos hasta septiembre. No nos fallen, porque nosotros no lo haremos. Buenas tardes. Feliz verano. Hasta siempre. Radio Círculo, 100.4 de la FM. La voz del Círculo de Bellas Artes. Estamos un jueves más en Comunes, son las 4 de la tarde aquí en Radio Círculo 100.4 de la FM o también en www.radiocirculo.es para aquellos oyentes que prefieran un ordenador como vehículo para escuchar lo que va a pasar por aquí hoy. Cuéntanos, Elena, ¿qué tenemos? Tenemos sobre todo mucha alegría porque Nacho ha venido al programa. ¿Mucha alegría? ¿Tú? Sí. Con ese abanico negro que gastas. Bueno, abanico y que bien incluso para un día bochorno como hoy, aunque no luzca el sol, igual es muy apropiado. Pero es apropiado porque David no está. David... Entonces por eso luzco abanico de luto. David se ha comprometido a que en próximos programas aparecerá, cosa que dijo hace tiempo también. Sí, pero bueno, luego le llamamos y nos puede comentar un poco de actualidad Copyleft. Eso. Así, rapidita. ¿Qué los flashes informativos, Copyleft. Y como digo, nada, me alegro de no hacer el programa sola de nuevo. Gracias por venir, Nacho. Hoy vamos a hablar de música, ¿verdad? Especialmente. Y de Netlabels también. Lo primero que va a suceder en el programa es que vamos a tener una breve conversación telefónica con un músico y DJ y también un artífice de una guía para ¿se montar... ¿Se puede ser músico y DJ a la vez? Bueno, es que... Es broma. Pues es, lo normal es que seas músico y para poder ganar dinero tengas que ser DJ. Ah, es una buena... Por eso no gano nada, ¿verdad? Claro, tú es que como sigues teniendo una doble vida, no quieres... Dedicarte claro. exclusivamente a la música, tendrías que saber que el lado oscuro de la música siempre es la noche. Los pinchadiscos. Bueno, Ángel, que es con quien vamos a hablar, si me dejas explicar, contaré. Explica. Que han escrito una guía para montar una Netlabel. Y bueno, es muy interesante y nos va a contar un poco sobre ella, cómo la han hecho y también sobre su Netlabel o Netlabel, que se llama AdSensor. ¿Qué más vamos a tener hoy, Nacho? Pues tendremos un breve index sonoro sobre buitricidad. Es como motricidad wifi, ¿a que sí? No, viene a ser algo así como energía inalámbrica. Pues eso. Sí, motricidad wifi es energía inalámbrica. Sí. Bueno, pues hablaremos un poco sobre la energía inalámbrica y sobre algunos de los dispositivos que hacen uso, aunque sean adaptaciones... que no se guían según los inventos que hizo Tesla en su día para generar, o sea, hacer traspaso de energía vía aire de un transformador a otro. Y bueno, actualmente hay varios aparatos ya en el mercado que se recargan sin cable y haremos un pequeño repaso de las tecnologías que existen. Como siempre, pues un index sonoro bastante techie. Para aprender. Muy bien, sí. ¿Y luego con qué nos desintoxicamos? Luego nos desintoxicamos pues en la segunda mitad del programa con Eneko, con NKO, que bueno, pues saca disco a través de internet, saca ahí unas cuantas canciones de lo que será un adelanto de próximos trabajos y escucharemos y hablaremos con él para que nos comente el por qué, cómo y qué es eso de hacer hip hop, si ya estaba pasado de moda, ¿no? Y sobre todo venderlo, distribuirlo ahí. En internet. Vale, pues entonces eso es nuestro programa de hoy. AdSensor, Index Sonoro, Eneko. Vamos a empezar con una canción de precisamente la persona con la que vamos a hablar, de Ángel, del mismo como compositor, Ángel Galán. Tiene un disco que se llama Ufology, dedicado a la conquista del espacio. No por nosotros, sino por otras razas alienígenas. A todo el mundo se le ocurren mejores nombres que a mí, para grupos y para canciones. Bueno, vale, pero su nombre es Ángel Galán. Sí, no, eso no, eso ya no. Fue, supongo que es por partida de nacimiento, ¿no? Claro, pero Ufology, como un título de disco, no está bonito, mal. Bonito, es bonito. Alerta, roja lunar. Thank you. Yo creo que esta canción no era Alerta Roja Lunar, me da a mí la impresión. Pero Ángel Galán, que está al teléfono, nos lo va a confirmar. Ángel, esta canción es tuya, pero creo que es igual Space Hunter, ¿no? Sí, sí. Hola, buenas tardes. Hola. Pues, sí, sí, es un tema del último LP que publiqué en Ascensor, el Ufology. Uh-huh. Que está dedicado a pues está dedicado a eso, un ¿no? poco a pues a todas las marcianadas que me gustan a mí. Un poco mezcla de pues de conspiraciones, de ufología, de no sé, de esa verdad que no se sabe si es verdad o es mentira, de esas influencias que nos vienen de muchos sitios, de sonido sintético y espacial que también me gusta. Uh-huh. Y al final pues eso, es un poco un collage, una mezcla de un montón de influencias y de cosas que me gustan. Y bueno, siempre en casi todo lo que hago y lo que hacemos en Ascensor nos gusta que haya un concepto detrás. Uh-huh. Entonces en este caso pues ha sido la ufología y bueno, y todo lo que pueda haber detrás de ella y todo lo que la imaginación que cada uno ponemos pues puede transmitir. La verdad es que en Ascensor os gusta mucho la electrónica, no sé, como el diseño electrónico de los 70, ¿no? Y de los 80. Tenéis una imagen que recuerda a, no sé, como al primer estadio de la electrónica. Sí, nos gusta esa época en la que parecía como que llegaba el futuro. Ahora, uh-huh. ahora de repente te das cuenta que dices el futuro que es plástico cromado. Es un futuro que no nos gusta, nos parece bastante bastante más vulgar el futuro que se vende ahora que el futuro que se vendía antes. Claro, es creíamos. Un futuro de calidad. Creíamos que el futuro iba a ser de neón y resulta que es de PVC blanco, ¿no? Efectivamente, cromado, que en dos días ya se ve lo que hay detrás, sí. Que lo que hay en el fondo. Entonces, no sé, nos ha gustado siempre. Además, ha sido una época, ha sido un futuro positivo, ha sido un futuro en el que se pensaba, pues no sé, que la gente iba a ser mejor y que íbamos a ser todos más felices, íbamos a vivir mejor. No un futuro, o sea, dentro de la ciencia ficción en los 60 y los 70 era una ciencia ficción un poco más, pues eso, con miras a que el futuro iba a ser un futuro más bonito y más perfecto. Luego el resto de la ciencia ficción con el tiempo pues hemos ido hacia Terminators y derivados, que pues eso, que era un futuro bastante más desastroso y bastante más trágico. Y bueno, tanto a nivel estético como a nivel ideológico, yo personalmente soy más retro, más de los 70. Incluso también principio de los 80 se hacían cosas bastante chulas. Con vuestro sello, con Ascensor, que es una net label, yo creo que contribuís de hecho a que el futuro se parezca un poco a lo que pensábamos que podía ser, ¿no? Que es la cultura compartida libremente. Y además, uno de los motivos por los que te estamos llamando y queríamos hablar contigo como representante de Ascensor es por una guía para crear una net label, ¿no? que habéis publicado, que a mí me interesa mucho esto de hacer manuales, porque creo que no hay suficientes y que los necesitamos, ¿no? Aunque internet en sí mismo es todo un manual, pero es difícil de encontrar cosas cuando necesitas hacerlas. Vosotros habéis reunido mucha información para que alguien se pueda lanzar a hacer una net label, ¿no? Claro, bueno, nosotros por una parte cada X tiempo hemos recibido y últimamente bastantes más pues mails de gente que quiere montarse un net label, una plataforma, y que tiene dudas y que cómo lo hace. Entonces, por una parte, el año pasado hicimos un taller express, bueno, que realmente fue express porque lo hicimos en un día, de cómo crear un net label, que lo desarrollamos en Media Las Prado en Madrid. Y bueno, la verdad es que la experiencia estuvo muy bien, hubo muy buena respuesta de la gente. La gente de Media Lab también fenomenal, porque la verdad es que da gusto, es un oasis. Media Lab es un oasis dentro de lo que es Madrid. Y bueno, y nos dimos cuenta a partir de ahí que estaría muy bien, con toda la información que habíamos recopilado para el taller, pues ampliarlo un poquito más y desarrollar un manual. Bueno, este manual esperamos también que siga evolucionando, ¿sabes? Y que siga desarrollándose. O sea, y es más, hemos recibido en el poco tiempo que ya ha publicado, que son un par de semanas, hemos recibido ya pues algún comentario, alguna cosa. O sea, que surgirán nuevas versiones más completas y, y realmente la idea es esta, que un poco entre todos se actualice, porque en ningún momento nosotros pretendemos tener la posesión de la verdad en cuanto a cómo hay que hacer un enlabel o qué es un enlabel. Que esto es un debate que se está debatiendo y que se está desarrollando, porque pues, ni siquiera está claro qué es un enlabel. Dentro de las propias plataformas hay disparidad de opiniones. Hombre, nosotros, pensamos que, por ejemplo, lo que es la libre copia y distribución y reproducción del material, pues nos parece imprescindible para que algo sea un enlabel. Pero, sin embargo, pues ahora hay una especie de híbridos entre medio netlabel, medio sellos digitales, que parte de las referencias son libres y otras son de pago. Entonces, bueno, gracias a Internet tiene muchas posibilidades. Por un lado hemos perdido el formato físico y por otro lado pues hemos ganado un montón de posibilidades. Y bueno, está bien que la gente evolucione, mute e intente pues aprovechar las opciones que te da Internet para desarrollar plataformas que nadie te puede limitar a decirte que tienen que ser de una forma concreta. Nosotros, por ejemplo, la mayoría de los netlabels están muy centrados en el audio. Nosotros, aparte del audio, pues eso, ya que hemos perdido el soporte físico, pues intentamos hacer cosas que ya que no nos cuesta el dinero de tener que hacer una copia física y distribuirla, pues bueno, pues realmente podemos hacer cualquier cosa que se pueda ver a través de una pantalla de un ordenador. Y bueno, y eso puede ser muy variado. Hemos hecho referencias como Caberamap, que el proyecto es una reflexión sobre la seguridad frente a la libertad, y trataba de una aplicación en Google Maps para geolocalizar cámaras de vigilancia. Tenemos pendiente una referencia que van a ser sobre retratos, que utilizados, vamos, por un amigo que se llama Fuad, que utiliza una técnica bastante peculiar. Lo que pasa es que tampoco quiero adelantar porque todavía no estamos preparándola. Y bueno, ya te digo que puede ser música, puede ser audio, puede ser vídeo, puede ser foto. Lo que siempre nos gusta es que haya un concepto, o sea, que no sea simplemente decir, pues vamos a coger cuatro canciones y vamos a publicarlas como si fuera un disco. O sea, intentamos que haya un algo más, que transmita algo, que sea un concepto completo. Es decir, que además de estar ayudando a desarrollar una o muchas o todas las que pueden surgir netlabels por ahí, también estáis ayudando pues a rediseñar, ¿no?, el concepto de netlabel. He estado hojeando el manual y podríamos, no sé, comentar algunos de los temas que son importantes, porque yo he hablado con alguien, ¿no?, entonces sobre el tema de las netlabels, y me han dicho, pues esto es muy sencillo, es que coges las canciones, las cuelgas a internet y ya está. Pero en cambio, cuando ves el manual, te das cuenta de que hay un montón de aspectos sobre los que uno piensa antes de lanzarse y colgar las canciones en internet, y que son importantes. Claro. No sé, los formatos de audio, por ejemplo, ¿no? Conocerlos bien, saber cuáles son libres y cuáles no. Por ejemplo, cosas así, o como etiquetar también. Claro, ¿no? Claro. Uh-huh. sí, las cosas parecen muy fáciles, pero realmente nosotros con este manual, más que decirte qué es lo que tienes que hacer, lo que estamos intentando es que seas consciente de por qué haces las cosas que haces. O sea, que si tú eliges un formato determinado, por ejemplo, si eliges un MP3, que sepas que es un MP3 y que sepas si es un archivo libre, si no es libre, ¿sabes? Tiene, o sea, la diferencia que tienes entre un OGG, un FLAC, un MP3, de dónde vienen, por qué se han creado. Con el tema de las licencias pasa lo mismo. La gente ahora de repente es Creative Commons y ya parece como que simplemente ser Creative Commons confunde mucho Creative Commons con Copyleft. Parece que ya dices, ¿sabes?, Creative Commons, ya parece que todo es libre y todo es gratis, y no es así. O sea, hay una serie de licencias dentro de Creative Commons, que hay una variedad bastante grande, desde prácticamente el copyright, o muy parecido al copyright. Lo único que permite es la reproducción y la distribución libre, pero vamos, que tienes un abanico desde prácticamente ceder todos los derechos sobre la obra hasta ceder muy muy poquitos. Entonces es interesante que se sepan pues qué opciones hay, que si tú eliges una licencia, que sepas por qué la estás eligiendo y que sepas qué derechos quieres ceder y qué derechos no quieres ceder. Entonces básicamente es un poco lo que hemos intentado hacer es una guía práctica, y tener ahí un poco comprimido pues determinados conceptos que viene bien tener a mano a la hora de diseñar un label, que realmente puede ser mucho más rápido que tener en cuenta todo esto. Pero bueno, siempre hemos pensado que, bueno, nosotros realmente, además lo comentábamos el otro día, que nos ha valido también este manual para darnos cuenta de por qué hemos hecho determinadas cosas, porque muchas veces primero las haces y luego piensas por qué, y porque es así. Entonces también ha sido un poco parte de nuestra experiencia el darnos cuenta que bueno, que tiene nombre esas cosas que hemos hecho y que tienen un porqué, y que podíamos haber hecho otras, y que sin embargo hemos hecho las que hemos hecho, y que siempre se está a tiempo a cambiar. Por ejemplo, lo de las licencias tampoco son inamovibles. Una licencia tú puedes decidir en un momento determinado cambiarla, o puedes decidir que una obra que está pues bajo un Creative Commons, que incluso no puedes permitir hacer obras derivadas, pues en un momento determinado, ya cuando han pasado unos años, pues decides que lo pones en dominio público para que todo el mundo haga lo que quiera con ello. O, en fin, vamos, simplemente un catálogo de posibilidades que se pueden hacer. Luego, lo que comentabas también de etiquetar, nos parece bastante interesante y bastante importante, porque también te encuentras, pues eso, hay en Edlabes gente que debe ser que hace las cosas bastante rápidas, y lo de etiquetar es fundamental, porque hay referencias o trabajos que te los bajas, los tienes en el ordenador, y llega un momento que lo abres, lo estás escuchando, y si no está bien etiquetado es que no sabes quién es. O sea, te lo has descargado, y si te lo has descargado hace un mes, sí, y no te acuerdas ni en qué página es, hay veces que no, ni siquiera viene el nombre de la plataforma, ni una página web, ni un nombre. Entonces, es muy importante, pues de cara a que este trabajo que estás haciendo, por lo menos que se sepa qué es y quién lo ha hecho y dónde puedes encontrar información sobre él, tanto en los archivos como en la propia página web. Es muy importante el tema de etiquetar y describir correctamente las cosas, que tampoco es algo muy complicado ni muy difícil, es simplemente pues pararte un poquito a ponerle el nombre a cada cosa. Que no se pierda la información, ¿no? Claro, claro, además es un momento como este que tenemos, pues eso, cantidades ingentes de información a diario que nos bombardean, pues como no esté bien etiquetada, te pierdes totalmente. Uh-huh. Y además, para encontrar ahora mismo información, pues es como el correo, bueno, voy a hacer publicidad de Gmail, sabes que su eslogan es que no archives, busca. Pues lo que ocurre es un poco eso, que llega un momento que no archives, que simplemente lo que haces es buscar, y si las cosas no están bien etiquetadas, pues no, las búsquedas no encuentran nada. Ángel, y ya para terminar, precisamente para que la información no se pierda, dinos en qué sitio se puede descargar, cómo se puede descargar el manual del que hemos estado hablando. Bueno, pues el manual lo hemos publicado como si fuera una referencia más de nuestra plataforma, pues eso, dando, vamos, para que os deis cuenta de que aparte de música, pues fíjate, un manual ha sido una referencia en nuestro catálogo. Y bueno, está en nuestra web, que es www.addsensor.com, addsensor.com, y bueno, está ahí, es un PDF de libre descarga. Y bueno, seguramente en un par de semanas, una o dos semanas, habrá una wiki preparada asociada a esta referencia para que la gente pueda aportar y corregir, incluso añadir, y pues cualquier cosa que deseen en torno a este manual. Qué bien, estupendo lo de la wiki. Bueno, Ángel, pues muchas gracias, y seguiremos contando y hablando sobre vosotros y sobre la actualidad de las NetLabels. Y ahora sí que vamos a escuchar tu canción Alerta Roja Lunar, que además comienza, bueno, es curiosa, ¿no? La escucha la gente. Muy bien, gracias a vosotros. Gracias, hasta pronto. Alerta Roja Lunar, alerta roja. Confirmada la presencia del OVNI. Control de base lunar a mando. Alerta roja. Alerta roja lunar. Alerta roja. Confirmada la presencia del OVNI. Control de base lunar a mando. Alerta roja. Alerta roja lunar. Alerta roja. Confirmada la presencia del OVNI. Control de base. Hoy en el Index Sonora vamos a hablar de transmisión de energía inalámbrica. Todo esto porque no sabía muy bien qué hacer y estaba leyendo blogs habituales y había una entrada en uno de los blogs, que muchas veces leo, el de Microsiervos, típico blog de toda la vida, donde se hablaba acerca de energía inalámbrica y me acordé que había ya dispositivos que cargaban inalámbricamente. Aunque ellos hablaban de lo que se conoce como witricidad, que es algo así como wireless electricity, electricidad wireless, y es un término que se acuña en 2007 y es más o menos cuando varias universidades comienzan a hacer estudios sobre invenciones tecnológicas que ya en su día Nikola Tesla había intentado probar, ¿no? Una de las obsesiones de Tesla era la transmisión de energía eléctrica a través del aire, el que todo el mundo pudiera conectar o encender aparatos eléctricos sin necesidad de ningún tipo de cable, que la electricidad estuviera por ahí fuera de uso gratuito y libre. Algo muy, muy bonito, pero muy complejo. Y bueno, actualmente, después de 100 años del descubrimiento tecnológico, se empieza a investigar, investigadores del MIT empiezan a hacer las primeras pruebas y logran hacer que una bombilla de unos 60 vatios se encienda de forma inalámbrica a varios metros de la fuente emisora de electricidad, ¿no? Ese experimento se compartió con la comunidad científica en su día, además eran unas bobinas muy simples que no tenían tampoco gran complejidad, lo que pasa es que bueno, se basaban en unos conocimientos que bueno, hace 100 años eran poco avanzados. Y a partir de ese momento se empieza a hablar del término de witricity, ¿no? Esto todavía es una irrealidad, aunque varias compañías trabajando e intentando hacer que sea viable. De hecho, ya han pasado varios controles de la FCC, la Federación de Telecomunicaciones Americana, que es la que homologa un montón de dispositivos para saber si son perjudiciales para la salud, si pueden emitir, si crean interferencias, etc. Y parece ser que la tecnología es asequible y real, pero todavía no, en unos años. Y con un poco más de desarrollo. Básicamente el funcionamiento es parecido al de los transformadores, solamente que si hubiera un par de bobinas dentro del transformador, en vez de estar conectadas de forma real, de forma física, la conexión es mediante el electromagnetismo que generan las propias bobinas, ¿no? Se trata de transmisión magnética de una a otra, y estas ondas electromagnéticas pues, se vuelven a transformar en electricidad en la segunda bobina y se permite la transmisión correcta de energía. Estamos hablando siempre de energía eléctrica, por supuesto. Aunque actualmente, y esto es un poco lo que me inspiró luego a hacer el Index Sonoro, existen varios dispositivos y varios modelos de cargador compatibles con dispositivos variados, no con un dispositivo en concreto, que ya hacen uso de cargadores que no tienen un enganche físico, sin basarse en esta tecnología, por otro tipo de tecnologías, por conducción. Por ejemplo, hace no mucho la empresa que fabrica las Palm, ¿cómo se llaman? ¿Las Blackberries? No, Palm fabricaba en su día, no recuerdo aquel artilugio, es que fueron de los primeros en fabricar estos aparatos que servían para, con la llegada del móvil se me ha olvidado todo el vocabulario anterior, la verdad. Bueno, pero igual. Las típicas agendas electrónicas antiguas. Bueno, pues siguen vivos y últimamente, para deslumbrar las presentaciones, alguna de las cosas que han hecho es introducir cargadores sin enganche físico a los terminales, ¿no? Simplemente con posar el teléfono sobre una superficie que viene dentro de la caja, se carga al contacto con la superficie que hace de cargador, ¿no? Mediante conducción. No es un gran avance porque realmente no puedes cargarlo a distancia, no puedes andar por la casa mientras se carga el dispositivo, pero sí que te evita tener que hacer empalmes físicos o similares y permite tener el dispositivo siempre a punto para poderlo coger e irte sin necesidad de descablear, etcétera, ¿no? Por ejemplo, para un uso en oficina de algún terminal telefónico sin tener que andar tirando del cable o arrancando la regleta del teléfono, como suele pasar muchas veces. También Duracell, que se encargaba de fabricar las pilas que muchos de nosotros consumíamos cuando existía la pila, ahora que ya todo es batería, pues cuesta incluso hasta encontrarlas en algunos supermercados, ha sacado un modelo, hará un año aproximadamente, que se llama MyGrid, concretamente como a finales de 2009, principios de 2010, que solamente está disponible en el mercado americano y que puede cargar baterías sin necesidad de cables. Aunque sí que es verdad que para que este modelo funcione, como ellos no fabrican ningún tipo de terminal, hace falta un pequeño adaptador en los terminales compatibles. Tiene una serie de marcas, tú le enganchas a tu terminal en el típico agujerillo que llevan para el cargador un adaptador, y desde ese momento, cuando lo posas sobre la superficie de este invento de Duracell, se comienza a cargar solo. Además, los precios tampoco son disparatados. En Estados Unidos andan de $70, $80, o algo así, este tipo de cargadores. Y aseguran velocidades de carga iguales a USBs de tipo normal. O sea, sobre todo son para dispositivos modernos los que llevan tipo de carga por USB, ahora que parece que va a ser el estándar de carga. Y al igual que los anteriores modelos, funciona por conductividad. Y por último, algo todavía más ingenioso, que es lo que desarrolla desde hace ya algún tiempo la gente de Nokia, que se han empeñado en que el móvil se podría cargar simplemente con las ondas electromagnéticas que hay de por sí en la atmósfera, sin necesidad de generar nuevas ondas. Y han conseguido cargas de unos 5 milivatios, que son a todas luces insuficientes, porque el consumo normal de un MP3, por ejemplo, son unos 100 milivatios, ¿no? Pero con esto pretenden, y además en un plazo de unos 2 años han dado más o menos, aumentar la vida útil del móvil, porque se iría cargando por el propio aire, o sea, con su sistema de onda electromagnética, durante su uso, lo que vería aumentada la vida útil de la batería, sin necesidad de baterías más grandes, ya que cuando no estés llamando, pues se va cargando poquito a poco. Y cuando estás llamando, consume más de lo que carga, pero por lo menos tiene una compensación, ¿no? Se puede hacer que parte de ese consumo se vuelva a reabsorber, pues mediante este tipo de cargadores inalámbricos que propone Nokia, y que no son más que unos acoples en el propio terminal, que permiten reabastecerse de las propias ondas electromagnéticas que a todos nos atraviesan, por desgracia, en muchos casos. Esto se parece más al futuro que esperábamos en los años 50, que al futuro que desgraciadamente tenemos, ¿no? Como comentábamos, claro, antes con Ángel de la Netlabela. En cualquier caso es un futuro posible, porque de hecho hay un montón de empresas interesadas, un listado tremendo, agrupadas en torno al Wireless Power Consortium, que es uno de esos maravillosos consorcios, como el que hicieron para el HD-DVD, o como el que se ha hecho para Blu-ray, o como para cualquier otra tecnología que se intenta imponer. Pues se agrupan un montón de empresas. En este caso, pues casi todas las empresas importantes en construcción de hardware, baterías y demás. Y esta treintena de empresas, además de un montón de organismos y demás, han creado un consorcio con muy poquita publicidad, pero tenéis la página para consultarla, la del Wireless Power Consortium, y veréis que hay un montón de pasta detrás de intentar conseguir que las baterías de los dispositivos móviles de los que ya todos dependemos no se agoten tan rápidamente o se puedan recargar entrando pues en un espacio, ¿no? En cualquier espacio atechado, por ejemplo, donde existan unos campos electromagnéticos en determinadas frecuencias capaces de cargar tus dispositivos sin necesidad de ningún tipo de enchufe y nada más que con pasearte por aquel lugar. Impresionante. Sí, sí, sí, lo será, lo será. Luego tendremos malformaciones y también diríamos impresionante. 3 brazos, 4 pies. Pero bueno. Pero oye, tendremos las baterías cargadas. Claro, por supuesto, podremos hacernos una foto y mandarla. Con nuestra cabeza deforme. Sí, así es la tecnología. Y ya sin mucho más dilación, entrevistaremos a Eneco, que además está aquí en el estudio y se ha estado tragando todo esto. ¿Hasta ahora vas bien? Sí, sí, magnífico. Aguantas, estupendo, ¿no? Sí, claro, vale. Claro, es muy interesante, hombre. A pesar de las ondas electromagnéticas que nos están devorando el cerebro. Pues vamos a escuchar una canción. Vale, ¿verdad? Pues empezamos con alguna de las del CD, que no es un CD, sino unos MP3, que uno se descarga y convierte en CD o lo que quiera. Pasé de largo los 20 y el siglo 20, este el siguiente, en el que desenvuelvo mi presente. Sigue apestando a corrupción, destrucción y muerte. Sigue apestando a corrupción, destrucción y muerte. Es muy fuerte el ver envejecer todo ideal, encerrado en tu universo hipotético y personal. Sí, mientras sobrevives a este nuevo orden mundial, a su realidad virtual y cinismo sin igual. A su palabra falsa, oferta y demanda, con leyes han creado se demandan. La cámara sonrisa y disparo a la espalda, disparo que el dinero respalda. Si pocos en verdad saben quién manda. Pocos en verdad saben quién Yo, sigilosos como una invasión viral, conquistaremos el cuerpo social hasta generar la enfermedad. Con síntomas y fiebres del pensar, criticar, el conflicto está presente si se siente de verdad. Espacio vital bajo la presión, en todos los sitios corrosión, en todos los sitios corrupción, la mente en erupción, negación de razón, agresión, el mundo necesita la medicación. Bajo la medicación, alienación, bajo la presión en la cadena de producción. Bajo la medicación, alienación, bajo la presión en la cadena de producción. Bestias voraces, pasta, disfraces, pagan la emisión continuada de mensajes. Mi autodefensa, lanzo mis frases, si prendo la radio no habrá escaparates. Mecanizando mi lenguaje, expreso mi violencia de clase, frase tras frase, eclipso su mensaje de productividad, prosperidad y sacrificio. Todos juntos otra vez por el puto desarrollismo. Ah, odia, coño, odia, que es legítimo e incluso ético. Estos hijos de la gran putísima sin crédito ni mérito, que mandan en todo, son un mal endémico. En Echo y Soul lo mantienen siempre bélico. El poder extermina, si todo histérico, si todo termina, todo sintético. A su dirección, si todo se inclina, el resto excluye, no eliminan. Mi frase fluye con o sin vitamina. Si pasas metas, aspira, la muerte se respira. Si hay suerte, suspira, si hay gente esperando en la fila. Consumo de vida, paga lo que quieras, pero por ahí no es salida. No, nuestra música respira. Bajo la medicación, alienación, bajo la presión en la cadena de producción. Bajo la medicación, alienación, bajo la presión en la cadena de producción. Bestias voraces, pasta, disfraces, pagan la emisión continuada de mensajes. Mi autodefensa, lanzo mis frases, si prendo la radio no habrá escaparates. Estamos aquí hablando con Eneko después de haber escuchado la canción, o comenzando a hablar. ¿Esto cómo se titula? Esta referencia, no sé si decir discográfica, porque tengo un problema y podrías haberlo preguntado ya que hablábamos con una Net Label, Elena, y es cómo se denomina un conjunto de canciones en una Net Label. ¿Es un disco también? Es una buena pregunta. Yo, desde mi experiencia, yo lo llamaría fonograma. Un fonograma. En lugar de un disco, ¿no? Entonces sería referencia fonográfica. Entonces es independiente de si el disco es cuadrado, redondo o MP3. Pero no sé, no sé si queda demasiado oculto, demasiado retro. Pues ¿cómo se titula esta referencia fonográfica de 2010? Pues se titula No os vamos a votar en la puta vida. Y le puse el título porque me inspiré para hacerlo en una pegatina que sacaron hace tiempo la gente de V de Vivienda, que estaban pues reivindicando el derecho a la vivienda, que está recogido en el artículo 43 de la Constitución. Y me hizo mucha gracia la pegatina, además creo que viene al caso titular esta referencia fonográfica así, teniendo en cuenta la que nos está cayendo, ¿no? Así que bueno. Y bueno, pues ya habréis adivinado, si nos estabais escuchando, que al ser una referencia fonográfica significa que os lo podréis descargar de internet y no lo encontraréis en tiendas de disco. ¿Por qué distribuir por internet? Bueno, porque llega a más sitios, porque lo puedes hacer gratuitamente y porque las distribuidoras son empresas con intereses muy claros, intereses comerciales. Y en el caso del hip hop hay un monopolio muy claro. Entonces, bueno, ¿para qué liarse la manta a la cabeza y tener que andar discutiendo con gente que no sabe de dónde viene tu música ni le importa? Así que mucho mejor hablar con gente que hace por el hip hop desde internet y son gente, bueno, que ha estado dentro de la escena y trabaja llevando portales y sellos. Y van a valorar mejor lo que haces y encima lo van a hacer llegar de la mejor forma posible, ¿no? Perdona. Nada. Es que me gustaría preguntarte un poco sobre lo que has dicho, porque me ha llamado muchísimo la atención. Sí. El hecho de que el mercado discográfico del hip hop sea un monopolio, o casi, ¿no? Porque no sé, una o dos, es verdad que se lo comen todo, pero ¿por qué dices que igual tampoco saben lo que hacen? Me refiero, si hay dos discográficas, pues no sé, Zona Bruta y no recuerdo cuál es la otra, pero bueno, otra así de tamaño mediano, más igual todo lo comercial en hip hop que saque Universal, que también es un mercado bastante grande. Ellos lo dominan todo, pero también están muy especializados. ¿Por qué ves que ahí no hay? Me refería más al campo de la distribución, ¿no? Que sí que hay sellos independientes que están formados por personas que siempre han estado vinculadas a esta escena musical y que saben en qué grupos sacar y cómo trabajar con el hip hop y eso, ¿no? Pero, por ejemplo, la distribución, no existe ninguna distribuidora que venga del mundillo, digamos, ¿no? Hay una distribuidora que prácticamente monopoliza la distribución del hip hop en España y o pasas por su aro o no llegas a las tiendas, ¿no? Y además, bueno, se centran, como lógicamente, y tienen una visión exclusivamente comercial, pues se centran en distribuir aquellos grupos que ellos consideran que les van a proporcionar un mayor número de ingresos, ¿no? Entonces yo no pertenezco a esa clase de grupos y, por lo tanto, que yo hablara con esas personas para distribuir mi trabajo es garantía de que no llegue a ningún lado o lleguen poquísimas copias, ¿no? Y veo mucho más útil hacerlo por internet, aparte porque la mayor parte de la audiencia de este tipo de música en España está formada por chavales jóvenes que no van a las tiendas de discos a comprar discos ya, ¿no? Todos tienen ADSL en sus casas y lo que hacen es consultar los 4, 5, 6 portales de referencia y buscar las novedades allí, ¿no? Entonces, bueno, pues como la gente que llevaba uno de los portales más importantes de hip hop a nivel estatal me ofreció la posibilidad de sacar esta referencia, ¿no? En uno de sus net labels para darle un poco más de visibilidad, ¿no? Porque también, claro, la cantidad de trabajos y maquetas, street albums, mixtapes, discos que salen de hip hop al mes es increíble, ¿no? El hip hop es una música que es relativamente fácil de hacer, fácil de componer, ¿no? Cuando te haces un poco con el manejo de los aparatos y adquieres unas habilidades mínimas, ¿no? Tampoco hace falta ser un virtuoso del canto, ¿no? Para rimar. Hay mogollón de peña haciendo rap ahora, de mejor y de peor calidad. La verdad es que hay mucha morralla también, ¿no? Pero claro, en ese mar de sobreinformación, pues claro, si tú sacas una referencia, da igual, puede durar un par de semanas en la primera página de un portal o en los foros, en los 20 o 30 posts principales y luego fuera, ¿no? Entonces, bueno, hay portales que tienen un sello, digamos un lead label dentro del propio portal y le dan más visibilidad porque consideran que tu trabajo tiene una calidad, digamos, superior a la media. Para la gente que no te conozca, este no es ni mucho menos la primera referencia. Ya van unas cuantas, tanto individual como anteriormente con gente. Coméntanos un poco de dónde vienes y qué te lleva hasta el sonido de ahora o lo que estás haciendo. Vale, pues yo empecé a hacer rap en el 98, 99. Tenía un grupo que se llamaba Al Otro Barrio y, bueno, no teníamos la posibilidad de grabar en disco ninguna canción y tal, y nos movíamos en el ámbito de los movimientos sociales, dábamos muchos conciertos pues vinculados a luchas vecinales, populares, para financiarlas y tal. Y bueno, en una de ellas, en una jam que se organizó en el Centro Cultural Pablo Neruda de Vallecas, conocimos a una gente que sí estaba en contacto con un pequeño sello independiente que se llamaba Fundamental y que nos dio la posibilidad de grabar una canción en un recopilatorio que estaba preparando uno de sus artistas, ¿no? Que era Souchi de Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, que nos dio la oportunidad de ser un poco más conocidos por tener esa referencia, ¿no? Esto te hablo del 2000, 2001, por ahí. Y al mismo tiempo yo, como me movía en un ámbito un poco anticomercial, ¿no? Pues en centros sociales ocupados y tal, pues me tuvieron la oportunidad de ver en la casica de Móstoles unos chavales que llevaban un sello que se llamaba Sentimientos contra el Poder, y se llama, creo que siguen publicando referencias, y me ofrecieron sacar lo que fue mi primer trabajo discográfico en el 2001, ¿no? Se llamó Vivo y Coleando. Y nada, saqué con ellos ese trabajo, luego hice un par de mixtapes en 2004 y 2007 con mi DJ y Diorbe de Alcobendas San Sebastián de los Reyes, y aparte seguí colaborando en varios de los trabajos de Souchi, ¿no? Que seguía publicando en Fundamental, y bueno, salí en otro recopilatorio, en trabajos de amigos que han estado más vinculados a la industria, digamos, o a la parte de la industria, ¿no? Dentro de esta escena y tal. Y bueno, durante estos 10 años, pues eso, muchas colaboraciones, moverme de aquí para allá, tampoco teniendo una gran repercusión, porque nunca me he preocupado, la verdad, por promocionarme demasiado. Quiero decir, no soy un renegado ahí, no he hecho pestes del mundo del hip hop ni nada, sino yo he estado un poco al margen siempre también, moviéndome en círculos como más vinculados a mis intereses líricos y no sé, políticos también y sociales. Y bueno, ahora sí queda un paso más adelante para darme a conocer un poco más en la escena actual, ¿no? Y en estos 10 años, aparte de más viejo y de otras cosas que habrán pasado en el mundo exterior, ¿en qué ha cambiado el mundo del hip hop? Porque prácticamente desde el principio yo creo que las referencias que tenías estaban en internet también, cosa que, o sea, tú ya naciste con internet, como quien dice, pero supongo que habrá muchas otras cosas que hayan ido cambiando, más allá pues, de lo que comentabas, ¿no? De monopolios que crecen, sellos que nacen y desaparecen, etcétera, ¿no? El movimiento habitual. Sí, han cambiado muchas cosas. Cuando yo empecé todavía existía movimiento en las tiendas todavía. O sea, empezaba el internet, pero no ocurre lo que pasa hoy, ¿no? Que prácticamente ha acabado con el formato físico. De hecho, nosotros, bueno, formo parte ahora de un sello que es una comunidad de artistas y que estamos vinculados a una asociación y planteamos hacer todo a través de internet, ¿no? Vamos a hacer una comunidad de artistas, cada uno con sus blogs, su propio disco duro, su correo electrónico, su dominio, y lo vamos a plantear todo ahí, ¿no? Eso es el cambio fundamental, es que la forma de materializar la música ha cambiado o ha desaparecido, vamos. Hombre, sigue habiendo gente que saca vinilos, que sería lo suyo, ¿no? Más si haces hip hop, sobre todo por el respeto a los DJs, ¿no? Que son los padres de todo esto en el fondo y los que están detrás, y los que son los que hacían las block parties y están ahí dando el callo, ¿no? Ahora todo el mundo utiliza el Serato, que es un aparato que sirve para trasladar a una especie de vinilo todos los archivos que tienes en el ordenador metidos, ¿no? Pues la gente ya no lleva cajas y cajas con cientos de discos. Eso supongo que para los DJs habrá sido una evolución importante, ¿no? No tener que arriesgar sus vinilos ahí, su colección de vinilos, trasladándola de aquí para allá y llevar en un ordenador, pues eso, 300 canciones para hacerte una sesión, ¿no? O sea, la tecnología ha hecho cosas muy buenas, ¿no? Por el hip hop también. Y bueno, todo lo que supone internet en lo que se refiere a la cantidad de información que hay de todo tipo ahora. Antes nosotros no teníamos tanta información como la hay ahora. Y bueno, ha tenido cosas buenas y cosas malas también, ¿no? Porque también, pues eso, la sobreinformación tampoco da lugar a que las cosas se hagan con más criterio, ¿no? Automáticamente. También hay que saber filtrar, buscar, seleccionar. Pero bueno, ha sido un boom que yo creo que es positivo. En general, positivo. Se hacen muchas cosas ahora. En todas las ciudades se hacen pues desde campeonatos de break hasta exhibiciones de graffiti. Hay mogollón de grupos haciendo cosas muy diferentes. Todo lo que viene de fuera llega antes. Te enteras de todas las tendencias que hay. Todas las letras de todos los grupos que te gustaban están en internet. Las puedes traducir, vídeos de todo, ¿no? Y eso siempre es enriquecedor si sabes cómo utilizarlo también, claro. Y a pesar de todo esto que comentas, ¿te planteas sacar, según ponen las referencias de la referencia actual, valga la redundancia, un LP formato físico para después de verano seguramente? ¿Y por qué? ¿Qué tienen esas cosas de plástico que tanto atraen? Pues por morriña, tío. Morriña del CD. Y si pudiera sacaría un vinilo y, ¿sabes? Si no costara tanto y un casete también sacarías. Incluso, porque todavía tengo un radiocasete en mi casa y yo sigo escuchando las cintas. Pero porque, bueno, estamos muy, no sé, muy vinculados a lo material. Yo por lo menos todavía, ¿sabes? Yo una de las mixtapes la saqué solamente por internet, ¿no? Y me dio la sensación de que no había sacado nada, ¿sabes? No tenía ahí el cacharro en la estantería, ¿no? Ahí ni un libreto para leer las letras y eso, ¿no? La producción material ahí de objetos. Claro, ¿no? Tiene un valor simbólico también, no sé. Yo estoy todavía como muy ligado a eso. Supongo que me tendré que acostumbrar a que las cosas han cambiado y ya está, ¿no? Pero bueno, este disco sí, por lo menos el último, para despedirme del formato físico para siempre. Y discursivamente las cosas cambian mucho desde unos inicios hasta ahora, quiero decir, en la forma de hacer textos, por ejemplo, porque en el rap son sobre todo textos, cuando cantas sí. Al menos, cuando te dedicas a pinchar, pues habrá más cosas, ¿no? Pero cantando es escribir, sobre todo, cambia mucho de un inicio a ahora. Hay mucho cambio, de todas formas, en la forma de componer también en general. ¿Te sientes muy...? Sí, hombre, yo me noto... Personalmente notas que evolucionas, ¿no? Le das más vueltas a las cosas. Hombre, yo siempre intento ser explícito y claro, porque el hip hop es una cultura popular y tampoco vamos a ponernos aquí a buscarle tres pies al gato tampoco, ¿no? Para hacer un rap ahí que resulte muy pedante. Puedes buscar un lado más poético a las cosas, buscar más metáforas, ¿no? Sobre todo si lo que quieres es, digamos... transmitir una crítica social o política, no te puedes limitar a hacer lo que han hecho de manera magnífica otras tendencias musicales, ¿no? Como el punk o el rock, ¿no? Tienes que renovar tu capacidad de transmitir y hacer discursos interesantes o buscar nuevas ópticas o fijarte en nuevas problemáticas que van surgiendo también, ¿no? No sé, darle ahí otra vuelta de tuerca más a la cabeza, a riesgo de volverte loco, para que las cosas sean interesantes, ¿no? Y llamen la atención del que está escuchando, ¿no? Porque si va a escuchar un mensaje una y mil veces repetido y no lo dices de una manera original y atrayente, pues claro, va a caer en el vacío eso, ¿no? Tengo una pregunta, otra más, que también sí. Tiene que ver con la industria y al hilo de que estabas contando justo ahora, ¿no? Y sobre el discurso. La industria también censura, o si no censura, convierte en invisible no solamente aquel artista de rap que no va a vender, sino también alguno por motivos ideológicos. Depende. Yo creo que la industria en el fondo no se fija demasiado en esas cosas porque no creo que el arte sea capaz de movilizar a la peña, ¿sabes? No creo que a través del arte vayas a movilizar a la gente. ¿No, ¿no? crees? No, yo creo que no. O sea, ahí están, por ejemplo, Rise Against the Machine, ¿no? Por ejemplo, que son un grupo ultracañero con unas letras increíbles y estaban en el Rock in Rio, ahí, ¿no? Uh-huh. Es decir, que no han sido censurados nunca y son políticamente, desde la perspectiva de lo que puede ser la política estadounidense, pues son totalmente radicales, ¿no? O sea, un discurso como el que emite Rise Against the Machine en Estados Unidos, vamos, más de uno les metería en la cárcel, yo creo, vamos, directamente, ¿no? Del Partido Republicano. Y ahí está, ¿no? A la industria lo único que le importa es que generes beneficios y ya está. Y si puedes ser la pieza que hace falta para que parezca que haya una libertad de expresión real y ahí está el artista político, pues ahí está. Te ponen y ya está, ¿sabes? Lo único, bueno, no autocensurarse, ¿no? Es lo que más me preocupa a mí, no autocensurarme yo, ¿sabes? Y decir lo que me da la gana y con la crudeza y radicalidad que me da la gana, ¿no? Aquí en España, por ejemplo, sí que ha habido grupos de hip hop que han tenido conflictos serios, ¿no? Ha habido denuncias por parte de asociaciones de derecha, de ultraderecha, ¿no? Han denunciado letras, ¿no? Como les ha ocurrido a otros grupos de otros géneros, ¿eh? También les pasó en su momento a Sociedad Alcohólica, creo, hace un tiempo y tal, pero bueno, no sé, yo lo veo que actúas en las cabezas dentro del ámbito privado, ¿no? Tampoco vas a conseguir ahí la revolución social ni nada por el estilo a través del arte, ¿no? Yo lo veo como una rebeldía personal y como una forma de conectar con la gente y desarrollar mi espíritu crítico, el mío. Uh-huh. Y si luego conecto con las demás personas y todo eso hace que nos impliquemos poco a poco en esas luchas cotidianas que son las que al fin y al cabo libramos cada uno de nosotros, ¿no? En el día a día, pues bienvenido sea. Pero vale, a la industria lo que le importa es hacer negocio, ¿sabes? Si tú vendes 100.000 copias metiéndote con el rey de España, pues vendes 100.000 copias y está de booty. Estarás en todos los festivales de verano y te pagarán todos los ayuntamientos. Y genial, te pagará la hipoteca en 3 años. ¿Cuáles son tus miedos más grandes en cuanto a la posible autocensura? O sea, ¿qué puede ser aquello que tengas el peligro de evitar sin tú querer evitar? Pues, por ejemplo, en el género este del hip hop, como es algo muy personal, ¿no? Tiene que estar uno siempre midiendo cuánto se expone, ¿no? Y qué dice. O sea, hay gente que ha hecho cosas que yo creo que son muy valientes porque ha llevado aspectos de su vida personal al campo de lo musical, ¿no? Por ejemplo, gente que le ha escrito una carta a su hijo recién nacido, ¿no? Y se hace un tema ahí, ¿no? Y eso me parece, para mí, exponerse en demasía, ¿sabes? Creo, no sé, no sé. También entre lo personal y lo no personal, ¿no? Como ya te digo, el rap es algo muy individual, ¿no? No hablas sobre un tema, sino eres tú. Te subes tú a cantar y por eso hay tantas movidas, ¿sabes? En el rap y tantas rencillas, ¿no? Porque cada uno está poniendo ahí la carne en el asador, ¿no? Puedes desarrollar una personalidad, personaje, como quieras. O yo soy Nacho Azcona y de repente digo, aquí tengo que sacar a Eneko como sea, ¿no? Y Eneko es mi alter ego ahí, ¿sabes? Super Saiyan, ahí, tal, del guerrero. Ante la dificultad sale Eneko, ¿sabes? O no, puedo, por ejemplo, orientar las cosas de otra forma y escribir más siendo Eneko, pero como Nacho Azcona, y contar cosas de mi vida privada, de mis emociones, ¿no? Que igual yo qué sé, ¿no? luego lo escucho y digo, Dios, jamás cantar esto en un directo. ¿Por qué lo dices? Si esto es una carta, no lo he escrito esto ni a... O sea, no lo es. Ese tipo de cosas, más que censura desde la crítica, ¿no? Ahí, sino cosas más desde lo emocional, ¿no? Ahí, desde lo visceral. Que te expongas y luego te digas, hostia, no tenía que haber dicho esto, joder. En mala hora se me ocurrió, ¿sabes? Pero bueno, ahí estoy. Te iba a preguntar, porque además no sé muy bien la hora, porque estoy haciendo controles ahora mismo y poco a poco el tiempo supongo que se irá agotando, pero no tengo muchas referencias, sobre todo por dónde conseguir, porque llevamos un rato hablando de nos vamos a votar en la puta vida y bueno, no hay ningún tipo de página o de lugar donde descargarse para que el oyente que esté interesado, así que coméntanos dónde lo pueden conseguir. Y bueno, más o menos ya has expuesto un poco por qué la elección de ese portal, ¿no? Pero para aquella gente que no lo conozca, si se lo puedes presentar un poco también, para saber el porqué de Hispano Plan B, que es donde está alojada la maqueta. Vale, o el disco, pues, o la referencia, no sé cómo. ¿Fonográfica? Fonográfica. Vale, pues Hispano Plan B es el net label de un portal que se llama hiphophispano.com. Entonces, bueno, es un portal de los que recibe más visitas de todo el estado y a través de Héctor, que es uno de sus administradores, pues bueno, le comenté, ¿no?, la posibilidad de editar este EP. Ellos ya conocían mi trabajo y sabía que les parecía que tenía la calidad suficiente como para darle ese espacio dentro del Netlabel, ¿no? Y le escribí, bueno, un correo y él accedió, dijo, vale, venga, tiramos para adelante y nada, y lo puso en su página, pues está para descargar en formatos varios, en formato web y en MP3 también. Bueno, está con el diseño gráfico también, lo puedes descargar y bueno, perfecto, maravilloso. Luego me darán estadísticas de cuántas canciones se han escuchado y esas cosas, que también es interesante saberlo. Y eso es hispanoplanb.com/nko. Algunos trabajos anteriores también estaban en Jamendo, ¿no?, alojados. Sí, estaban en Jamendo, que me parecía pues un portal, no era un netlabel en el fondo, ¿no?, era una especie de portal para colgar tu música, ¿no?, y distribuirla de manera libre y gratuita, además licenciada en Creative Commons y tal. Y además te facilitaba un contacto muy directo con las personas que escuchaban tu música y la colocaban en su álbum de favoritos o te metían en un recopilatorio de canciones. No sé, también te facilitaban estadísticas sobre el número de canciones que la gente escuchaba y eso y tal. Y me pareció una herramienta muy buena también, ¿no?, para compartir también con otros músicos pues opiniones y eso y tal, y llevo muchos años, la verdad, están ahí, todas mis referencias anteriores están ahí metidas. Y supongo que un MySpace, como todo músico moderno. Sí, lo tengo. Lo tengo, pero en el fondo el MySpace, aparte de que creo que está de capa caída, se ha convertido en un nido de spam, de mogollón de anuncios y de todo, ¿no? Es algo más un espacio publicitario que otra cosa. Prácticamente no lo utilizo y creo que lo cerraré cuando todo el proyecto del sello en el que estoy vinculado ahora entre a funcionar y tal. Lo que queremos es canalizar todo a través de nuestro propio portal, nuestro propio dominio y tal, y MySpace lo cerraré y ya está. A ver si te dejan, porque las políticas de cierre eran bastante restrictivas, sí, según okay. Habíamos dicho en alguno de los programas sobre contenidos y demás. Ah, sí, pues me vas a tener que informar, ¿eh? Voy a tener que informar de todo eso. Sí, hubo usuarios que tenían problemas para hacer desaparecer sus referencias de Internet. No sé si habrán cambiado ya actualmente. Ah, yo tengo pocos seguidores. Si fuera los Arctic Monkeys o alguno de estos... Seguramente. Bueno, sí, pero yo, a mí que me escuchan mil, como, bueno, mil y vamos, ya estoy flipando. Pues creo que nos hemos quedado ya prácticamente sin tiempo. No sé si, Elena, quieres comentar algo más y cerramos el programa con otra canción de esta referencia fonográfica. No, yo querría escuchar otra canción. ¿La ponemos ya, Sona? Sí. Vale, pues la primera. Según llego rap se elevo, ataca de nuevo desde el cielo. Llevo el verso pegadito al ritmo, como Messi el cuero al pie izquierdo. Se dicen mejores, pero ¿en qué? De momento ni lo veo ni me lo creo. Presente en tu loro pese a tanto ninguneo. Dando más jaleo, como siempre batalleo. Y cuando colaboro te hago un cacho de oro, no un cameo. ¿Qué es lo que hace cuando va de socialista zapatero? Ni Tony Montana, ni Tony Manero, ni Tony el de West Side Story, demasiado bueno. Tony Kelau mi estilo pa'l deleite del rapero. Yo me autoproclamo number one, aunque suene feo. Tan fenomenal como el Tikal en sus tiempos. O ver llegar a diagonal al número 500. Pequeños huertos frente a latifundios de los medios. Con menos medios, pero objetivos más serios. De nuevo, de frente, así es como se defiende. Mi hip hop casero de una etapa que no entiende. Se siente, aún hay gente que lo hace porque se divierte. Buscando se le escuche y se le aprecie. Acaban de llegar y ya quieren grabar y quieren actuar para ganar un pastizal en ese festival. Han dicho por ahí que aquí se gana un dineral. Lo quieren conseguir sin aportar o tan solo con rap. ¿Será que de otra forma lo aprendí yo? Siendo chiquillo, sabiéndome maquetas al dedillo. Mejor un escritor en el murillo que un murillo. Cultura de extramuros popular a mi servicio. Otra tendencia devorada por las masas. Llena de flipaos y niñatos brasas. Con esas prisas de ahora, que otra vez parece estar de moda. Va a ser que hacer rap siempre mola. La gente se impresiona cuando ve cómo funciona una mente que razona y utiliza la memoria. La suya haría lo mismo, pero condiciona el preferir mantenerse a la bartola. Demostrándote una vez más lo equivocado que estás. Si por el éxito te crees que vas por delante o por encima de estos superstars, te lo tienes subidito, te ponemos al ras. No entro a preguntar si puedo o no jugar, si vas a respetar o no mi rap. Ocupo mi lugar sin más que hablar, simplemente aporto sin rabiar mi rollo personal. Libre, intransferible, sin igual, ¿dónde va a parar? Bebo de mi flow, tío. Positivo, no se puede hundir un submarino si anda sumergido en los océanos de su propio estilo. Su objetivo por guerreros, compañeros, compartido, cobra sentido. Desde dentro ando buscando mi centro de gravedad y un aliento, espiritualidad represento. Tan solo unidad por el momento, ni paz ni amor lo siento, me siento violento. Y ya que la injusticia va en aumento, creo ser correcto, bombardeando un cruel estado infecto con mi intelecto. Ando desde dentro, en vivo y en directo. Cuando acabo suelo acabar muerto, al siguiente concierto llego resurrecto. Vivo y coleando, ofrezco encarnación del verbo. Cómo lo respiro es un misterio. Demostrándote una vez más lo equivocado que estás. Si por el éxito te crees que vas por delante o por encima de estos superstars, te lo tienes subidito, te ponemos al ras. Demostrándote una vez más lo equivocado que estás. Si por el éxito te crees que vas por delante o por encima de estos superstars, te lo tienes subidito, te ponemos al ras. Tienen contactos el monopolio, tengo un folio. Letras a través de él marcan mi escritorio. Pisadas en cemento fresco, seca pronto y dejo huella. Tendrán que picar piedra por de pronto si quieren hacerme ya en este estilo avanti popolo. Simplemente agarran, yo esgrimo el micrófono. Diáfano, virus de rebelión sin antígeno. Di que no, no hay otro como el cajo. Artífice fantástico, métrico, tántrico en su cántico. Sobre este loop hipnótico de corte bélico en el plástico. Se muestra drástico y característico en su rap, rap, rap, rap. Cañero en lo estilístico. Tú intentado, quedas disléxico. Te falta oxígeno, el bolígrafo me llama supercalifragilístico. El micrófono está en fase dióxido. Mi verbo es ácido, sulfúrico. Hago del movimiento un hotelúrico. El auténtico tiene el espíritu dinámico. Cada uno es único, solo ser homínido es genérico. Recuérdalo como este panegírico brillante. Estrella de un cosmos insignificante. Radio Círculo 100.4 de la FM. La voz del Círculo de Bellas Artes.